la falta y resto. Isa, pare la mano, cochero. Vos, Jaime, flaco. Y la canción pa' mi barrio, pa' Villa Española. ¿Cuándo, viejo? Quiere pinta pa' ti resto. ¿Cuánto queda por hacer? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este sábado 17 de octubre de 2020, el programa número 21 o 22, tenemos que contar hacia atrás, vamos a agarrar el calendario para saber con exactitud, pero más allá del número que sea, aquí estamos para compartir una nueva tarde, tardecita noche, de comunicación, entretenimiento y aprendizaje. Hoy tendremos nuestras clásicas columnas, el bailongo al final del programa. Y bueno, mientras esperamos si llueve, no llueve, se pone gris, se ve el atardecer, en fin, en tan poquito rato ha cambiado tanto el cielo que uno no sabe lo que va a suceder. O por lo menos así es en la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, una tarde más, estamos aquí en esta propuesta de la radio escolar, en este espacio consolidado de los días sábados que nos hemos entretenido, divertido, aprendido, reflexionado. Y qué bueno que está esto de poder estar en contacto también los días sábados con diferentes personas que integramos esta querida comunidad educativa de la Escuela 119 y con otros que capaz que no están vinculados a la escuela, pero que justamente se enganchan con Radio Campamento y disfrutan también de esta propuesta. Y una vez más, como cada sábado, voy a estar en compañía, en la conducción de la maestra productora Melina del Rosario González Liesegan. ¿Cómo anda? Amoroso, usted dando todo el nombre, Federico Javier. También le bueno, podría dar el número de cédula. No, y decir... no da. No empiece la jornada ya con este intercambio. Buenas tardes para todos. Un placer una vez más ponernos en contacto, abrir este espacio de comunicación. Lo pueden hacer por medio del chat de Mix LR o al 099-325-185-098-367-894, los números de contacto para hacernos sus pedidos, para plantearnos sus preguntas, hacernos sus comentarios, saber cómo está el tiempo por los distintos lugares donde nos están escuchando. La verdad que sí. Bueno, también pueden hacer, como dijo acá la productora, sus pedidos para el bailongo, este espacio musical en el cual, bueno... disfrutamos. El bailongo ha tenido una metamorfosis muy grande, porque hemos tenido bailongos de música tropical, pero hemos tenido también de música de los 90, de salsa. Variaditos. En fin, muy, pero muy variado. Creo que la ensalada parecía al principio solo ensalada rusa, pero después fue mutando y terminó siendo de todo un poco. Muchísimas clases de ensalada, ¿qué quiere que le diga? Exactamente. ¿Sabe que hoy vamos a tener una columnista nueva? Sí, algo escuché. Sí, la maestra Ana Clara tiene preparada una grabación que nos va a ayudar a reflexionar en la sintonía también con los aportes de Blanca. O sea que, bueno, hoy tenemos un espacio de Uruguayas Rebeldes bastante nutrido. Muy bien. Es importante para nosotros que la gente se vaya apropiando de este espacio, de esta oportunidad. Y bueno, todo lo que sea... para sumar, para enriquecer la propuesta, es bienvenido. La verdad que sí, es un gusto que bueno haya compañeros que sigan aportando, sumándose, ya sea desde la audiencia, desde una columna. El otro día tuvimos a la maestra Rosana, que junto a la maestra Adriana, en su dupla de trabajo, están muy metidas con la radio, muy compenetradas con este proyecto y han realizado muy buenas participaciones. La propia Ana Clara, que ha sido una maestra que ha convocado a las familias para que se sumen a la radio y nos enriquezcan y nos acompañen, nos enseñen también. O sea que la verdad, muy pero muy bueno. Y sin lugar a duda, las destacadísimas columnas de nuestra maestra directora. Exactamente, ya Elena... Usted dijo la editorial y es verdad, los días miércoles en nuestro programa de Túnica y Monia, siempre las palabras de Elena para contextualizar, para aportar a la reflexión y para poner en palabras esas cosas que a veces conversamos en los pasillos o en alguna sobremesa, pero que hacen también a cómo somos cada uno y a las historias personales y a lo que vamos construyendo en conjunto. La verdad que sí. Y bueno, tenemos un programa muy, pero muy, pero muy nutrido. Y vamos a seguir con un poquito de música y con este tema muy característico que cuando cambia de acordes, cuando cambia de voces y de ritmo, nos impacta. Su inmenso dolor hoy se niega a ¿Qué tema, productora? La verdad que sí, en una versión bastante reciente, pero el contenido de este adagio de mi país, de Alfredo Zitarrosa, la verdad que es un temazo. Le voy a decir que con nuestra consigna del día de hoy ya la gente está poniéndose en contacto con nosotros y Raquel dice lluvia. Bien. Por la zona ya del Estadio Centenario. Ana Karen pone un cielo raro. Hablando de maestras que están compenetradas con el proyecto de la radio, ¿no? Ana Karen, como siempre, en sintonía de la radio, nos manda una foto y miren, hay tramos donde se ve el sol y cielo celeste. Y después una negrura de aquella que, por lo pronto, a resguardarse. Sí, la verdad que se ve bastante oscuro en Suárez. Parecido a como está el cielo en Santa Rosa. Tal cual. En el mismo departamento, a unos 30 y poquito de kilómetros entre Santa Rosa y Suárez. Uh-huh. La ciudad que lleva el nombre de Joaquín Suárez, uno de los personajes que estuvo muy involucrado en todo el proceso de creación de la República, que luego estuvo a cargo del gobierno de la defensa, el gobierno colorado o de Montevideo. Por eso precisamente la defensa de Montevideo entre 1843 y 1851 y que tiene la peculiar, el orgullo de decir que él junto a su señora María Josefa de Álamo, María Josefa Álamo de Suárez, uh-huh, así es el nombre, tejieron el primer pabellón nacional. ¿Cosieron? Sí, no sé de qué material sería. Sí, de lana no iba a ser. Bueno, capaz, no sé qué material sería. Podría ser luego coser y no tejer. Uh-huh. Pero más allá de eso, a mí me parece que inclusive bordaron. O puede ser bordaron. Habría, no sé de qué material era. Por eso le digo, productora, no sabría bien cuál sería el verbo correcto. Pero justamente ellos, su señora, junto a un grupo de vecinas de la Villa Guadalupe, actual ciudad de Canelones, confeccionaron esa primera bandera con 10 franjas blancas y 9 azules, o sea, 9 azules sobre campo blanco, con el sol de mayo en el ángulo superior izquierdo, y el 18 de diciembre de 1828... izaron por primera vez ese pabellón en la plaza del centro de Canelones. Y otro dato, que si bien hay alguna pequeña discusión, pero parece contundente igual la investigación, en los trabajos de remodelación de la plaza Canelones, que nosotros fuimos a la inauguración de su fuente en el mes de enero pasado, un arqueólogo local encontró la base del mástil donde se hizo por primera vez ese pabellón, que está por debajo ya de varias capas de construcción. De construcción, de los diferentes tipos de piso que ha tenido la plaza en todos estos años. O sea que Joaquín Suárez, precisamente, esa localidad de Canelones, lleva el nombre en honor a este gran vecino de este departamento. Y vio que allí donde está el semáforo de Suárez, que parece a veces un poco inútil porque no tiene mucho sentido, allí en un tiempo estuvieron las dos banderas, la primera y la actual. Luego la primera no la vi más, no sé qué habrá pasado, pero sí supe ver las dos banderas flameando allí en esa esquina céntrica, en el bulevar de Suárez. Exacto. La verdad que sí. Y acá, Ana Karen, que hoy no nos va a dar una leyenda, pero nos da un dato. Nos da un dato, porque ha hecho una colección de leyendas en De Túnica y Moña. Nos dice que Suárez cumplió 138 años de fundada el pasado 15 de octubre, o sea que el jueves. Uh-huh. Bueno, feliz cumpleaños a todos ustedes allí, los habitantes de Suárez. ¿Cómo sería el gentilicio de Suárez? Mire, la verdad que... Lo maté con esa pregunta. Me mató. Me mató. No tengo ni idea. Bueno, el gentilicio de Suárez. Mire, hágalo fácil, productora. Mm. Dígale canarios y ya no, está. No. Porque son de Canelones. Sí, pero No me alcanzaría. ¿No le alcanza? No, no. Bueno, qué lástima que no sea de su agrado. No, me parece que debe tener su propio gentilicio. Mirita nos escribe desde Tacuarembó y nos dice que llueve en Tacuarembó. María Elena sacó una foto desde su balcón y se visualiza teñido el cielo, le voy a decir, en la puesta de sol un poco más rojo y el resto del cielo pinceladas grisáceas y blancas, así que en Pocitos está teñido ese cielo. En cerca del Paso Molino, dice, no llueve y hace un calor imponente. Mire, así que hay de todo, suareños, me dice Ana Karen. Bueno, y acá Vicky, la mamá de Tiago, que nos está escuchando y nos manda un gran saludo, nos dice también suareño o suareña. Muy bien. Qué bueno. Obvio, obvio que movilizamos. ¿Y por qué no sería suarense? Bueno, no complique. Queríamos una respuesta y la tuvimos. No complique. Bueno, o sea que ahora podemos decir que Ana Karen es la suareña. La maestra suareña. No, y Lidia. También, que vive en esa localidad. Exacto. Así que bueno, vamos a saludar también a otros que están en la audiencia. La maestra directora, ya la nombrábamos, diga de todos los títulos como todas las veces. Directora General de Radio Campamento, Presidenta in Eternum de las Águilas Club de Rugby y maestra directora de la Escuela 119 desde el año 2010, siendo la persona que más ha ocupado ese cargo en toda la historia de nuestra Escuela 119. Y si hubo alguna otra docente que estuvo la misma cantidad de años, cosa que yo digo que no, pero si se me pasó el dato tampoco lo voy a reconocer. También tenemos en la audiencia a la maestra Natalia Lungo, a quien agradezco porque hoy estrené una de sus remeras estampadas con las letras de rugby en esta onda diversa, digamos. Espectacular la remera. Tenemos a Pablo, a Margarita y a Yanela allá en Aiguá. A Mariela Arguello conectada desde el buceo, que todavía no nos dice cómo está el tiempo ahí, pero está cerquita de Raquel, así que debe estar medio similar. Así que bueno, desde ya agradecerles que estén en sintonía. Clara está conectada porque Ana Clara, porque lo estoy viendo en el chat de la radio, así que avanzamos en esta ensalada del día de hoy. ¿Qué le parece? Me parece muy bien y bueno, justamente vamos a saludar a Juana, que cumplió años. Exacto. Juana, que es la nieta de nuestra directora, cumplió 2 añitos. Correcto. Y bueno, en nombre de Juana, todos aquellos que hayan cumplido años en esta semana, va nuestro saludo. Queremos festejar tu cumpleaños, que seas muy feliz por muchos años. Sos una gran persona, yo te lo digo, que se cumplan tus sueños, te deseamos tus amigos. Vinimos a tu fiesta y estamos todos, comamos papas fritas y pinchemos globos. Abrí tus regalitos, sopla velitas, hoy es tu cumpleaños, es un gran día, sí. Que los cumplas feliz. Y así saludamos a Juana, la nieta de María Elena, que cumplió 2 añitos. Un beso enorme para ella, para Diego, para Sabrina y obviamente para la homenajeada Juana, que está muy estimulada con las letras. Sí, ya, ya en su... Después del año ya agarró aquellos libros con relieve y con texturas y le daba lenga lenga con una buena postura para ser una buena lectora. Sí, sí, hay que ver después si va por el camino de la enseñanza o de la medicina como bueno, sus padres. Bueno, influencias va a tener, así que sea lo que quiera, lo que se proponga y sobre todo que sea feliz. Eso es lo más importante, todo lo demás luego viene... Por añadidura, como le dicen. Muy bien, bueno, felicitamos entonces a esa familia y bueno, tenemos acá también que el zapatero de Aiguá dice que el tiempo está pesado allá en Aiguá, estuvimos el pasado fin de semana en ese clima, microclima tan particular que tiene la ciudad de Aiguá en el corazón de la Sierra del Carapé, justo en esa zona donde se produce un valle y bueno, allí la ciudad de Aiguá tiene como un microclima que a veces parece que demoraran levantar un poco más la niebla. Bueno, y que cuando hace frío, hace un frío que le cae a los huesos. Exactamente. El saludo de feliz cumpleaños también para el zapatero que cumplió el pasado día lunes y que realizó un exquisito asado y que hoy estuvo compartiendo un gran guiso con sus compañeros de comité. Bueno, se reunieron a festejar aunque los resultados no hayan sido... los mejores para sus intereses. Y bueno, también cumplió años esta semana Daniel Cardoso. Es verdad, Daniel Cardoso, el nene de oro. Exactamente. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe quién cumple años hoy? No, Daniel Cardoso cumplió la semana pasada. Ay, pero a mí fue esta semana. No, el jueves de la semana bueno, pasada. Bueno, no importa. Y hoy cumple años nuestra ex inspectora Silvana Dirrente. Qué bueno, un saludo enorme para ella. Y acá también tenemos que el cielo, al igual que como está en la ciudad de Suárez, también se ve muy parecido en la costa oceánica de Rocha, más precisamente en Arachaña, aunque ya cada vez más difícil ver el cielo por la gran cantidad de edificios que se están construyendo ahí. Bueno, ¿a usted le gusta siempre estar haciendo sus aportes? Bueno, una zona que se va poblando porque la gente va encontrando que ese es el espacio para vivir, para recrearse, para ir los días de... vacaciones para disfrutar. Bueno, ¿qué va a hacer? Y la verdad que sí, felicitaciones porque, bueno, Arachaña está creciendo en número de habitantes, de población, de construcciones. Y la verdad que, bueno, es un gusto que ese espacio que estaba tan agreste ya cada vez esté más urbanizado. Le mandamos un saludo enorme entonces a Guille y a Vicky. Qué irónico que es usted. No, yo lo digo realmente en serio. Seguro. Obvio que sí. Bueno, productora, ¿qué más tiene por ahí? Blanca está festejando. Muy bien, ahora sí, acá estábamos con un... Gracias, Guille, por comunicarnos. Estábamos con un pequeño desperfecto. Muchísimas gracias, Guille, por... dice, no sé qué pasó, pero se fue del aire. Bueno, pero ya se solucionó. Yo les voy a contar lo que fue. Es que el maestro Federico toca todo mientras está hablando, revisa el celular, controla el WhatsApp web y tocó y anuló el micrófono. Les comentábamos que hoy, en una parte de la práctica, nos tomamos el tiempito para unirnos en el mes de octubre a esta campaña de concientización o concienciación acerca de la prevención del cáncer de mama, en esto de generar cada vez más información y que nuestras chiquilinas y nuestros chiquilines sean conscientes de que somos más que solo el deportista, sino que tenemos que tener una visión integral de nuestra salud. Y bueno, realizamos una serie de fotografías que difundimos en el Instagram de las Águilas 456, en Twitter lo difundió el maestro Federico, una manera también de hacer cabeza, digamos, sobre otras temáticas, no solo sobre el deporte, y ir sumando a enriquecer la vida de cada uno de estos gurises que están en el proyecto de rugby de Las Águilas. La verdad que sí, y además un proyecto que va a venir con muchos desafíos. Las Águilas están ganando, se están buscando su lugar en el mundo del rugby, que el mundo del rugby, en cuanto a la competencia, es muy diferente al resto de los demás deportes. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que puede ser esa super organización que tiene el fútbol con tantas categorías y el tema de que los jugadores pertenecen a un club y hay que hacer fichajes y hay que hacer pases y que los jugadores se cambian de club, el rugby es absolutamente diferente y no tiene competencia oficial hasta lo que es la categoría M15. O sea que todos los jugadores de 13, 12, 11, 10 y para abajo entrenan y juegan amistosos, o sea, esa es la filosofía del rugby. Además de otras diferencias, que no se controla resultados, que nunca en todos los torneos infantiles nunca hay un campeón, eso es algo bien llamativo, o sea, cada vez que un equipo de rugby infantil va a participar de un campeonato amistoso, no se entrega una copa, no hay un campeón, tampoco hay un último, más allá de que obviamente todos los presentes se dé cuenta quién le fue mejor o peor en cuanto a los resultados. Pero bueno, la verdad que es bien interesante. Y las Águilas están buscando un lugar, justamente... haciéndose su lugar también, porque es una manera de estar presente en esos encuentros. Es indicar que en esta zona de Montevideo, en una zona periférica, en donde quizás ese deporte no hubiera llegado bajo otros mecanismos, se juega rugby, se crece en el rugby, se mejora su técnica y se tiene el deseo y las ansias de salir adelante y de ir mejorando cada vez más y de dar a conocer este proyecto que surgió como un proyecto meramente escolar, pero que ha superado ampliamente los límites edilicios y que ya está consolidado a nivel barrial. La verdad que sí, bueno, hoy tuvimos una muy buena concurrencia, muchísimos niños y niñas participando y además también confirmar que, bueno, en el día de ayer Las Águilas tenía una pata vinculada a la Intendencia de Montevideo porque, bueno, justamente nuestro entrenador, Alan, cobraba un viático, bien, por estar allí presente, dado que, bueno, que fue una estrategia de la Intendencia de Montevideo que ahí se enseñara rugby y, bueno, y... nosotros, desde el lugar de maestros comunitarios, junto a nuestros niños y niñas y sus familias, y junto a María Elena, presidenta de las Águilas, fuimos ocupando ese lugar. Y bueno, este año, por la pandemia, se retrasó lo que estaba previsto de que nuestro coach, nuestro entrenador, asumiera de nuevo ese contrato laboral. Parecía... oficialmente, porque la verdad que... asumido el proyecto aún sin el pago. De forma absolutamente voluntaria, honoraria, de su compromiso como militante social. Y bueno, justamente en el día de ayer, a última hora, se nos confirmó por parte de la Intendencia que en lo que resta de este 2020 lo van a volver a contratar para desarrollar la función de entrenador de las Águilas y de otros chicos que quieran hacer rugby en la vuelta. Pero básicamente la Intendencia el subsecretario de Deporte, que fue quien se comunicó con nosotros ayer bien tarde, nos dijo que bueno, que el interés era de que allí siguiera funcionando, porque para promover a las Águilas y bueno, para también exigir esta contribución de que bueno, haya un reconocimiento económico para nuestro entrenador. O sea que bueno, una noticia que teníamos prácticamente perdida, porque el augurio era de que no iba a suceder este año, y ayer nos sorprendió bastante esta novedad. Muy bien. Y bueno, y hablando de cumpleaños, y ahora vamos a pasar a un momento muy especial, hoy sería el cumpleaños de Carlos, el esposo de Estela. Sí, que ya no nos acompaña físicamente, pero que decidimos, a partir de un encuentro que tuve ayer con Silvia y con Estela, tomarnos un momentito para recordarlo en una de sus grandes pasiones, como fue el candombe. Exactamente. O sea que vamos con este homenaje a Carlos. Pero no aprendí el candombe, Señor, nunca lo pude entender. así. Si es así, mi cuerpo vibra cuando veo a los morenos tocar en la calle. Mis piernas tiemblan y no es mi voluntad, como impulsado por una extraña fuerza. Los tambores se alejan tocando y yo siempre detrás. Me avergüenzo de ser negro y no tocarlo, de sentirlo por dentro y nada más, y pensar que son casi 20 años. Me preguntan lo que es un candombe y no sé contestar. Así, así, así, como yo lo estoy sintiendo. Ay, si yo pudiera introducirme en el misterio que el candombe encierra, si me enseñaran tan solo su compás, por mi guitarra yo les juro que lo aprendo y me pongo a tocar en la calle como un negro más. Así, así, así, como yo lo estoy sintiendo. Distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. Y aquí estamos con el espacio de uruguayas rebeldes. Este clásico, esta clásica columna de La Ensalada. ¿Y qué historia tiene hoy usted, maestra, productora para compartir con nosotros. Bueno, hoy les voy a contar la historia de las hermanas Luisi. Fines del siglo XIX, Ángel Luisi, italiano, y Josefina Janicki, polaca, se conocieron en la Sorbona en París. La historia dice que él era su profesor. En 1878 llegaron a Uruguay, dicen, tras un proyecto de plantación de naranjos. Se instalaron en Paysandú y tuvieron 8 hijos, 6 de ellos mujeres: Héctor y Ángel, Paulina, Ana, Luisa, Clotilde, Inés y Elena. Ángel y Josefina fundaron una escuela en la que educaron a sus hijos con métodos pedagógicos vanguardistas. Las hermanas Luisi crecieron sintiendo que el mundo no tenía límites. Y sin límites, no había imposibles. Ni siquiera estudiar las mismas carreras que los hombres. Todas estudiaron magisterio. Además, Paulina, la mayor, fue la primera médica de Uruguay y la primera mujer en recibir un título universitario. Inés también se recibió de médica. Clotilde, en tanto, fue la primera abogada en la historia del país y decana de la Universidad de la Mujer. Y Luisa fue crítica literaria y profesora de español. Solo Elena y Ana se casaron y tuvieron hijos. A las demás las criticaron por ser solteras. Juntas forman parte de la primera ola feminista de la historia del país. Cada una en su camino, lucharon por los derechos de las mujeres, de las minorías y de las personas más vulnerables de la sociedad. Todas se habían tenido que enfrentar a un sistema que las oprimía y las juzgaba por ser mujeres y por querer un futuro con los mismos derechos que sus hermanos varones. La lucha que dieron fue la de conseguir para todas las mujeres algo que a ellas les había costado tanto. La lucha que dieron fue la de la libertad. Felicitaciones, maestra productora, porque bueno, las historias de las hermanas Luisi es muy, pero muy interesante. Y qué vanguardistas estas mujeres. Primero sus padres, ¿verdad? Crear una escuela ya en donde hubiera igualdad de condiciones para sus hijos varones y para sus hijas mujeres, ya plantaron como la semillita de la igualdad y bueno, todas ellas se propusieron entonces metas más allá de ser mamás, metas que superaron el Paysandú natal y que llegan a nuestros días en cuanto a esta lucha, a esta búsqueda de la igualdad en la consagración no solo de los derechos, sino también en la consecución de los sueños. La verdad que además, muy interesante este dato, ¿no? De sanduceras. Uh-huh. Este detalle, yo, por ejemplo, lo descubrí leyendo este libro. No lo sabía. Y ahí me di cuenta, a través del texto que usted nos acaba de contar, cómo estas mujeres que marcaron una época, que tuvieron que hacerse camino al andar y abrirse en ese mundo tan masculino, por ejemplo, de la Universidad de la República. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, el hecho de que no tenía bien en claro cuántas eran, quién había sido la que había desarrollado tal carrera o tal otra. Obviamente, por un lado, un tema de desinformación mío, ¿no? Primer responsable soy yo. Pero luego, también, esto del análisis, ¿no? De cuántas historias, por ejemplo, en la historia de esta familia, como si bien, sí, las hermanas Luisi, pero también, ¿no? Este componente que hay en la sociedad de que estas historias de mujeres que no van trascendiendo, sí, sabemos quiénes son las Luisi. Sí, pero se menciona principalmente a las dos, ¿no? Las que llegaron a ser universitarias. Y bueno, y la verdad que es bien interesante dar a difundir y a conocer a estas mujeres, a toda esta familia, que además hay un componente, obviamente, que son sanduceras. Y bueno, vio que en ese departamento hay gente espectacular, hay gente que destacada. Vio que igual todas estudiaron magisterio, si las habrá marcado la escuela vanguardista, que todas de base maestras. Y después, bueno, cada una fue buscando su camino y consagrar sus sueños en las distintas áreas. Podemos decir que María Elena es una sucesora de las Luisi. Póngale. ¿No? Bueno, qué interesante esta historia de las hermanas Luisi en la columna de Uruguayas Rebeldes. Rebeldes, distintas, valientes, revolucionarias, creativas, desafiantes. Ellas son las uruguayas rebeldes. Muy bien, y acá teníamos entonces el cierre de esta columna, pero seguimos con las participaciones que tenemos para hoy. Antes, mandarle un saludo enorme a Leandro, a Alejandra y a Emilia, o a Emilia, Alejandra y Leandro, fieles escuchas, inclusive en sus vacaciones en las termas, el fin de semana pasado estuvieron al firme con Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Estés en cualquier departamento. Muy bien, productora. Y decirle a Leandro, dos avisitos, que están jugando los Teros en este momento. Hay que descargar la app de Sudamérica Rugby y allí se puede ver el partido. En estos momentos, mientras estamos haciendo el programa, tenemos acá en el celular el partido. Está en el entretiempo. Va ganando Brasil 12-9 a la selección uruguaya. Y decirle también a Leandro que el fin de semana pasado lo vio allá en Salto. Hoy a la medianoche la revancha de All Blacks Wallabies. O sea que va a estar bueno ese partido a la medianoche, que usted, productora, lo va a ver. Mire, sí, ni sabía. Sí, porque para que siga aprendiendo en el mundo del rugby. Seguramente, sobre todo a esa hora. Y bueno, es un buen plan. Muy bien. Bueno, hoy vamos a pasar entonces ahora con la compañera Ana Clara, que está desde antes de prender la radio, ya estaba sintonizada con su usuario Clara88 y escuchándonos siempre ahí desde La Unión, junto a Carmela, que bueno, disfruta mucho de la ensalada. Sobre todo el bailongo, pobre Carmela, toda esta otra parte. Sí, sobre todo la música debe ser lo que más disfrute Carmela. Y bueno, Ana Clara grabó una serie de participaciones, hoy vamos a compartir la primera. Y bueno, la verdad que es un gusto, Ana Clara, te damos la bienvenida también en la ensalada en este rol, uh-huh, porque ella es una de las primeras escuchas. Y bueno, a ver qué nos aportás y qué reflexiones podemos anotar a partir de tu participación. Vamos a escucharla, productora, ¿le parece? ¿Cómo no? La bomba. Toda bomba detona tu mundo. Destruye, revienta un orden. Un orden que te ordenaba, que te organizaba el destino. De repente todo se te cayó encima. Te quedaste con lo opuesto y nada más. O nada menos. Depende del lado que lo mires. Con los cimientos que quedaron, tenés la suerte de volver a elegir. Podés unir las piezas que te gustan y dejar los cadáveres de las que no te sirven en el piso. Vaciarte implica volver a decidir con qué te vas a llenar esta vez. ¿Qué queda y qué se va? ¿Qué tan fuertes eran tus sueños para volver a remontarlos? ¿Cuál de ellos eran solo un discurso prestado que te cargaste como propio y lo llevas colgando como una cruz? La bomba destruye, pero también te obliga a reconstruir. No cualquiera tiene esa suerte. Algunos siguen y perduran en ese mundo prolijito que les asegura la paz del deber cumplido. Otros revientan de golpe, con una patada en la cabeza. Esos tipos tienen la suerte porque despiertan a la fuerza. Esos tipos aprenden a patadas y en el medio del quilombo se nombran otra vez. Se miran de repente. Con una mano atrás y otra adelante, eligen cómo van a vivir. Yo, como vos, tuve mi bomba. El mundo se me reventó en la mano. Por suerte, me morí un poco alguna que otra noche. Por suerte. Agradezco a la explosión. Aprender a ser a uno mismo en el caos, eso sí que vale. Aplausos, aplausos para esos tipos. Aplausos, muchos aplausos para mí. La bomba. Toda bomba detona tu mundo. Destruye. Muy bien, Ana Clara. Estas reflexiones del libro, justamente, que por aquí tengo, porque en este momento nos están dedicando una canción para Ana Clara, otro oyente. Muy bien. Ojo. Justamente, este libro de la escritora Lorena Pronsky, que se llama el libro Rota, se camina igual. Bueno, esta columna, esta bomba, que ella se identificó con una etapa de su vida, nos comentaba el otro día en la secretaría, y bueno, quiso compartirla con nosotros en esta jornada de la ensalada. Sin lugar a dudas, productora, que esta participación de Ana Clara explota todo. Sí, bien importante, ¿no? Esa doble mirada que podemos tener frente a distintas situaciones, en esa de destrucción, de poner el foco en lo negativo, en lo que ya fue, y esa de la posibilidad de rearmarnos, de reorganizarnos, y de ponernos a flote con esas partes que se puedan rescatar y, bueno, regenerarnos y salir adelante. Y justamente uno de los oyentes, el maestro Joaquín, compañero de generación de Ana Clara en el Instituto Normal Joaquín R. Sánchez y María Estañero de Munar, bueno, amigo de ella también, y el maestro Joaquín, que ahora está desarrollando la función de trayectorias protegidas luego de los idas y vueltas y de que se recortaba y que no se recortaba, bueno, estuvo acompañándonos haciendo 662 unos cuantos días. Le encantó la escuela 119. Hasta participó en el de Túnica y Monia. La verdad que sí. Y colaboró, le voy a decir una cosa, con el banner. Es verdad, con el banner que tenemos allí en el Radio Aula. Exactamente. Bueno, justamente Joaquín le obsequia, le dedica esta canción en favor, bueno, de la ayuda que Ana Clara le ha dado a él. Excelente. De una rica zona residencial de Punta del Este. Profunda ironía que ha nacido del pueblo. Pero en ese mundo de los que tienen todo, existen también conciencias que despiertan y que comparten el dolor de los que tienen poco o nada. Conciencias que se pueden llamar Ana Clara. Ella escribe en las paredes resistir, bufanda rojinegra por la espalda, minifalda Ana Clara. Borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espinas. Agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed. Y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista Ana Clara. Si la quieren, de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo. Ana Clara, hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan. Fisiatría, Ana Clara. Si el camino, Ana Oscura, siempre claro quieres ver. Si el camino, Ana Oscura, siempre claro quieres ver. Nunca dejes, Ana Clara, tu locura, compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara, tus pasiones, Ana Clara. Y bueno, este tema dedicado de Joaquín a Ana Clara, en la voz de Daniel Biglietti. Bueno, un lindo homenaje. Y un lindo cierre para esta participación, primera de muchas. Obvio, porque el que entra acá no sale. Vio que nosotros somos tan convincentes que vamos sumando gente, pero después no la dejamos escapar. Por supuesto. Muy bien, y continuamos en esta tarde y, como siempre, está la psicóloga Blanca. Exacto, con sus aportes, con sus palabras y con sus reflexiones, sumando a poner en la mesa algunos temas que a veces nos cuesta, que a veces vamos dejando de lado, pero que es importante ir procesando e incorporando estas nuevas visiones, estas nuevas formas de deconstruirnos y volvernos a construir. La verdad que sí, qué lindo desafío ese, en el proceso de evolución. Exactamente. Vamos a ver qué nos trae hoy nuestra amiga Blanca. Buenas tardes, queridos escuchas de La Ensalada y la columna Uruguayas Rebeldes, nuevamente celebrando la vida, disfrutando de este veranillo, muy agradable, por cierto. Bueno, hoy nos reencontramos y retomamos lo que veníamos tratando en el encuentro anterior. Vamos a seguir escuchando un poco más a Pilar Jericó. Hoy vamos a hablar un poco, valga la redundancia, con las palabras. Aquello de que estuvimos en el encuentro anterior apuntando el valor de la palabra como fundamental y apuntalador en el crecimiento y desarrollo de las personas, y en particular, sin duda, de cuando somos infantes, en los niños, ¿no? Y hoy el espacio es al aprender a escuchar, porque nada sirve que tengamos muchas palabras para decir si no podemos escuchar, y principalmente también si no podemos aprender a tener un momento de silencio para poder escuchar asertivamente, atentamente a lo que el otro nos dice, y sobre todo nuestros niños, ¿no? Tenemos que saber escucharlos, darnos ese tiempo de silencio para ver qué es lo que nos dicen, qué cosas nos cuentan y cómo la cuentan, de qué manera su cuerpo también habla, porque el comunicar no es solo a través de la palabra, sino también a través de nuestro cuerpo, nuestra postura, nuestros gestos faciales. Es bien importante entablar esa conversación saludable, esa conversación que encierra el aprender a escuchar y el aprender a estar en silencio para saber realmente qué estamos queriendo decir, qué nos está pasando, qué queremos, qué necesitamos. Y bueno, también otro aspecto que vamos a ir aprendiendo con Pilar Jericó es la puesta de límites. En estos chiquilines, en la puesta de límite en general, en realidad, se cumple para todas las personas, ¿no? Esto que muchas veces hemos escuchado o hemos visto a través de las redes sociales, en ciertos spots, el aprender a decir que no, sin llegar al conflicto, ¿no? ¿Cómo yo puedo aprender a decirle que no a mis hijos cuando me piden algo o a aquellas personas que dependen de mí o a las que no, simplemente en mi entorno? Si yo soy una persona que estoy permanentemente disponible para todos y no puedo decirle que no al otro porque pienso que se va a enojar o que eso va a generar un conflicto, nos lleva sin duda a una cierta dependencia y a no poder establecer ciertos límites para priorizarnos, para poder tener una buena autoestima y para poder valorizarnos frente a los demás y que cada uno, afortunadamente, seamos diferentes. Entonces, bueno, los dejo con la nueva entrega con nuestra querida Pilar Jericó. Toda la vida. Hola Pilar, encantada, mi nombre es Cintia. Mi pregunta iba un poco orientada hacia las reflexiones súper inspiradoras acerca del silencio y de la escucha, que creo que hoy en la sociedad en la que vivimos son súper importantes, así que me gustaría que compartieras con todos nosotros alguna de ellas, por favor. Muchas gracias. Todo lo que está relacionado con la escucha genera buenas conversaciones. Y hoy por hoy, si queremos cambiar nuestro mundo, necesitamos cambiar nuestra conversación, que sean conversaciones más amables. Conversaciones hacia afuera y conversaciones hacia nosotros mismos. Y para generar conversaciones que realmente nos nutran, que realmente sean positivas y amables, necesitamos aprender a escuchar. Y eso significa aprender a estar en silencio. Como dijo Churchill, hay que tener coraje para levantarse y hablar, pero hay que tener aún más coraje para sentarse y escuchar. Y eso lo dice además en el libro Mónica Galán, que explica precisamente cómo la clave de los grandes oradores está en el silencio. Y esto lo podemos aplicar en nuestro día a día. Lo importante del silencio hace que el que tengamos enfrente se sienta importante, que el que esté delante crea que, ostras, me está valorando porque me está escuchando. Con nuestros hijos es especialmente significativo. Para eso tendremos que sentarnos y escucharles de una manera activa, presente. ¿Y eso cómo lo hacemos? En un mundo en el que vamos corriendo, en un mundo en el que estamos enganchados al móvil, a los problemas, a las preocupaciones, a todo. Bueno, cuando estemos con nuestros hijos, es importante darle ese tiempo de calidad para que se sientan ellos los protagonistas. Y eso lo logramos cuando quitamos primero las distracciones. Por ejemplo, ahora de la comida, que no haya televisión, que no haya móviles, que no haya nada que interrumpa, que lo más importante sea la conversación, sea la comunicación, darnos tiempo para nosotros, hacer un repaso de cómo estás, cómo te encuentras, qué tal estás, qué has hecho hoy. Un repaso simple para poner en evidencia, para darle palabra a nuestro estado de ánimo. Eso significa, como padres, tendremos que aprender a preguntar, pero lo que es más importante, aprender a escuchar. Aprender a escuchar desde la presencia, desde nuestro lugar. Y eso lo logramos cuando saboreamos, cuando le prestamos atención también al lenguaje no verbal, porque podemos decir, oye, me interesa mucho lo que me estás diciendo, esto es genial, y estás mirando a otro lado, o estás con el móvil, que está muy interesante, pero ¿qué iba a pensar nuestro hijo? Por lo tanto, el silencio es la gran arma que tenemos para hacer sentir importante al otro. Hola Pilar, mi nombre es Laura, yo soy madre de una niña de 12 años y uno de los temas más delicados en nuestra relación es el tema de los límites. Bueno, nuestra relación con los hijos y en general con los demás. Yo, pues hay veces que no sé si estoy siendo muy blanda, me estoy enfadando muy pronto. Entonces, ¿se puede aprender a decir que no sin llegar siempre a las discusiones? Hay que aprender a decir que no. El ser humano somos mamíferos sociales que vivimos en sociedad y por lo tanto tenemos que vivir y convivir con ciertos límites. Y esos límites los necesitamos aprender desde casa. Los padres tenemos que poner límites, aunque nos cueste, aunque nos duela. Sobre todo si a veces dices, es que no paso mucho tiempo en casa, ¿cómo voy a decirle que no porque me cuesta? O incluso padres separados, que luego se encuentran con sus hijos y tienen esa sensación de querer agradar en todo. Y ahí estamos haciendo un flaco favor si no somos capaces de poner límites. Límites en valores, límites en lo que cada uno considere. Pero la buena educación parte de dar espacio, de dar todo el margen de maniobra, de creatividad, libertad, pero cuidando los límites. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros como padres? Primero de todo, gestionando la culpa, la sensación de culpa. Fíjate, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, porque a veces tenemos ese discurso interior que tanto daño nos hace. Otro aspecto importante para saber decir no es hacerlo partiendo de un objetivo claro. Además, con una niña de 12 años, ya antes, imagínate, antes de que empiece el curso, podéis definir vosotros vuestros propios límites, los objetivos y los límites que no estás dispuesta como madre a que ella supere. Y ese es un acuerdo previo al que se puede hacer. Un acuerdo que puede implicar un éxito, un reconocimiento si se hace, o una penalización si no se hace. Y eso es un acuerdo que tenéis que llegar a priori. De manera que cuando esta persona, en este caso tu hija, cometa cualquier error o haga lo que sea, pero traspase esa barrera, ese límite, ya sabe a priori que ha sido un compromiso mutuo que está rompiendo. Por lo tanto, saber decir no es algo importantísimo, porque nosotros decimos, cuando decimos no, estamos diciendo sí a otras cosas. Por ello, ¿yo qué haría? Diría, definiríamos previamente un acuerdo de objetivos. Segundo, gestionaría bien esa culpa que a veces tenemos como padres. Y tercero, incluso le invitaría a una negociación. Y eso me pasa hasta con mi hijo de 2 años. Si mi hijo de 2 años es capaz de negociar, yo creo que la negociación es inherente al ser humano. El otro día, Hugo, 2 años tiene, quería algo. Estaba comiendo, pero quería algo. Y yo no quería dárselo, porque estaba comiendo y estaba muy pesado. Y le dije, negociamos algo. El primer plato lo comes. Y en el segundo te dejo que vayas a buscarlo y comes el segundo. Oye, mano de santo. Empezó a comer, toco, toco, toco. Y ya llegó el segundo, me mira y dijo, ya lo sé, es una negociación. Y choqué las cinco. Y así fue. Y es curioso, porque le puse un límite, yo quería que la comiera, pero me di cuenta que quizás estaba demasiado cansado, que para él era demasiado. Pero de alguna manera flexibilizas un poquito y consigues el objetivo. Y le enseñas algo importante. Esto es no, pero puedes conseguir sí si haces otra cosa a cambio. Y esa es la negociación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, desde la tierna infancia, a que aprendan a negociar. Y eso lo logramos si nosotros sabemos este es el límite que no puedes traspasar, o si lo quieres traspasar, es a cambio de otra cosa. Y eso depende del objetivo que nosotros pongamos a priori. Muy bien, y así pasaba entonces la columna de Blanca con el aporte de Pilar Jericó en este tema de la palabra y los límites. ¿Qué cuestión tan difícil que son los límites, productora? Y qué necesarias, sobre todo en la formación, ¿no? Entender las reglas para la formación de cada uno de los individuos es bien importante, porque es el marco que también le da seguridad para saber hasta dónde moverse y hasta dónde no. Y bueno, y ser adultos, como siempre hablamos en esos sobremesas del mediodía, ser adultos fuertes, no en cuanto a la violencia, sino no tener la fragilidad de ceder frente a cualquier pedido y a cualquier situación, sino ser adultos enteros, fuertes y construir vínculos cada vez más sanos y menos tóxicos. Entonces, bueno, qué importante, no solo lo de la palabra, sino lo de la puesta de límites. Es importante a nivel de todas las relaciones que los límites sean claros, que sean precisos, que sean sostenidos en el tiempo y que sean justos. La verdad que sí. Y la necesidad, ¿no?, de los límites, bueno, porque vivimos en una sociedad con reglas. Exacto. ¿No? Y con marcos. Y bueno, Es un desafío, nadie tiene una receta, nadie tiene un librillo, no es fácil el desafío de criar o educar, ya sea a nuestros hijos o nosotros, por ejemplo, desde nuestro rol como docentes, ¿no? Un desafío constante de todos los días y que, bueno, y que también uno muchas veces tiene que tomar decisiones que capaz que a los alumnos no es la que más les guste o a uno no le gusta. Pero que bueno, que muchas veces esas decisiones, como decía Pilar Jericó, la destacada columnista española, sobre, bueno, Pilar Jericó es reconocidísima por sus intervenciones, por sus conferencias en toda habla hispana. Bueno, la verdad que qué importante esto, ¿no? De que uno está diciendo que no, pero está diciendo sí a otras cosas. Exacto. Y un aspecto que me gustó de todo el planteo, ¿no? Que decía de dar valor a la palabra, ¿no? Esos espacios que tenemos para estar con los chiquilines, tanto sea en el vínculo familiar, bueno, pero escuchar con una escucha atenta, ¿no? Con una escucha desinteresada, o estoy en mil cosas, bueno, me hablás, y es como que cae en saco roto. Tomarnos un tiempo para escucharnos, para poner en palabra lo que sentimos, lo que pensamos y bueno, así acercarnos cada vez más unos a otros desde un vínculo sano, desde un vínculo saludable, porque después cuando queremos ser escuchados, si yo no fui buena escucha, se complica un poco. La verdad. Bueno, muchísimas gracias entonces a Blanca y qué potente este bloque, ¿no? Las historias de las hermanas Luisi, Ana Clara y ahora a Blanca, que nos llevó un ratito a escuchar a Pilar Jericó. Vio que la ensalada tiene de todo un poco, pero tiene como sus ingredientes potentes y después alguno que otro aderezo. Totalmente, es así. Y bueno, justamente vamos a escuchar un poco a un cantante que allá en Arachaña les gusta muchísimo. Bueno. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, siempre cuando vuelvo es que te quiero más. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás conmigo, cuando no estás. Cuando no estás, de Andrés Calamaro, en la noche de la ensalada. Y parece que las nubes muy grises por Positos empezaron a precipitar. Exacto, llueve torrencial en Positos en este momento, así que bien atentos a ese anuncio que las nubes traían cargadito. Pero le voy a decir una cosa, mire que nosotros pusimos atención al pronóstico del tiempo dado por Inumet y no alertaba de lluvias hoy. Bueno, vio que el Inumet avisa que hay lluvia cuando ya está lloviendo. Suele pasar. Bueno, cosas que pasan, dice usted. Mire que yo en el tramo que hice casi de La Paz hasta Santa Rosa, lloviznó. No era una lluvia tan profusa como la que está mostrando Elena en su foto. Pero cuando llegué acá ya no estaba lloviendo más. Muy bien, continuamos con buena música. Adelante. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados. Esta vida marreta, un ramo de sueños. Avanti morocha, no nos llueve tanto. No tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto. Vamos a purgarle a esta vida marreta. Sueños, avanti morocha. es la toalla que hasta los más calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las mías. A cara de perro estoy extrañándote. Hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Arriba morocha, avanti morocha. Arriba morocha, así escuchamos Avanti Morocha por los Caballeros de la Quema, que al igual que otras bandas u otros cantantes tuvieron un auge y, después hay que ser muy fanático o estar muy metido en el mundo de la música para seguirle el rastro, más allá de que hay un fenómeno en la Argentina que hay miles y miles de bandas que capaz que a esta orilla del Río de la Plata no llegan grandes éxitos o temas que realmente sean pegadizos o que tengan gran difusión. Una gran difusión, pero que tienen una actividad muy, muy importante, con muchos toques y demás. Hay un programa muy interesante en TN que es La Viola, que sigue el recorrido de todas estas bandas y obviamente que ahora está paralizado por el tema del coronavirus, pero la cantidad de recitales y toques que hay en la Argentina en cualquier momento del año, mamita, es increíble la movida. Exacto. Y usted está hablando que es morocha. Sí. Bueno, justamente nos está escuchando La Morocha de Natalia Lungo. ¿Qué pasó, productora? Cuéntenos. Sí, no se había percatado que estaba lloviendo y se le ensopó la ropa, así que Natalia, avanti, Natalia, pero lamentamos que se haya mojado entonces la ropa porque no pudo percibir la lluvia. Se enteró por la radio. Se enteró por la radio, o sea que Radio Campamento está informando a todos. Y bueno, hablamos de la lluvia, hablamos de Paysandú. Vamos con este recuerdo. Adelante. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está La forma en que... Si lloras por mí, será porque me quieres. Escuchamos Lluvia de los Iracundos. ¿Qué es lo que dice justamente nuestra maestra directora? Sí, nos dice que los iracundos, lo más, pocos valorados en Uruguay, amados en todos lados, una de las bandas más reconocidas a nivel internacional, Eduardo Franco, el cantante y autor, y una voz increíble y muy particular. Bueno, la verdad que qué banda los iracundos. Qué repertorio, ¿no? Qué repertorio. Y comparto muchísimo lo que dice Elena, porque convocaron a toda una generación, fueron muy famosos aquí y fuera de fronteras, y a veces parece que no estuviera tan... No se recuerda tanto, o sea, como debería ser. Vio como ese dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Sí, pero por ejemplo hay otras bandas que capaz que han tenido más reconocimiento u otros artistas, que no quiere decir que no se lo merezcan, pero que con los iracundos hay como una pequeña, vamos a decir, injusticia. Sí, yo pienso que también en su momento, si bien fue el boom y llenaban bailes y toques y conciertos y todo, uno de los grandes en reconocer el valor y el aporte que habían hecho a la cultura los iracundos era Abel Duarte. Bueno, sin lugar a dudas, Abel Duarte fue... Como comunicador tuvo una actitud hasta de militancia, se puede definir, porque bueno, recordó a Eduardo Franco, hizo varios homenajes, llamando continuamente a la familia, a los seguidores, bueno, él conduciendo los propios homenajes, el último en Paysandú, poco antes de su fallecimiento, de Abel Duarte, que Abel Duarte fue un comunicador que... Muy autodidacta. Absolutamente, porque... No tuvo ninguna formación en locución, ni en radio, ni en conducción. Ni en inversiones, porque hasta se fundió. Se fundió varias veces, bien, es así. Y la verdad que, mire, el legado de la comunicación de Abel Duarte, yo era una lo escuchaba más allá que dijeran que era un programa ahora de viejos, en su momento era un programa que todos los adolescentes lo escuchaban, iban a sus bailes. Pero tenía esa capacidad de convertir a la comunicación en una herramienta. Más allá de que él vivía de eso y era su fuente de ingreso y tenía una gran tanda publicitaria y por eso tantas horas de programa. Y tantos años de permanencia, porque fue un programa pero consagrado. Tenía una capacidad de recordar la vida, los nombres y las historias de un montón de oyentes, e inclusive de agarrar y decir, ¿cómo estará fulana, que hace no sé 15 años que no llamo, llamarla y hacerle una nota al aire a un oyente simplemente por el hecho de ser oyente? La verdad que Abel Duarte, un legado. Y el talento en esto de aportar hacia tirar hacia adelante y ser positivo ante la vida, porque recuerdo más de una vez gente que le decía, te escuchaba y tu mensaje o tu presencia me hacía evitar conductas tóxicas o inclusive cambios. Hay gente que se iba a suicidar. Exactamente. Y no lo hizo gracias a la intervención de Abel Duarte. Exacto. Y que para esto parece un chiste, no lo es. Hay varios testimonios de eso y que no son, y para bien gente reales. Por ejemplo, que trabajaba en la noche, que serenos, gente vinculada a esos trabajos nocturnos, bien que la radio ha sido compañía y espacio como para sentirse acompañado. La verdad que sí. Y bueno, en estos momentos comenzó a llover aquí en Santa Rosa. El micrófono de la computadora, que tiene gran capacidad, puede ser que ya perciba el ruido de las gotas sobre el techo. También otra oyente se mojó. Sí, Malena y Diamela se mojaron, pero dicen linda lluvia ya por el paso de la arena. Las pescó, pero bueno. Se prendieron apenas llegaron a la programación de hoy de La Ensalada. Muy bien. Y vamos con este tema vinculado a la lluvia. Exacto. Está cerrado, oscuro, me parece, va a llover en mi jardín. Después que tú te fuiste, amor, nunca más llovió en mí. Cómo olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí. No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba. Llueve, lluvia, llueve, ven y lava esta nostalgia. Saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Llueve, lluvia, llueve, ven y lava esta nostalgia. Saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Por favor, está cerrado, oscuro, me parece, va a llover en mi jardín. Después que tú te fuiste, amor, nunca más subió en mí. Cómo olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí. No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba. Llueve, lluvia, llueve, ven y lava esta nostalgia. Saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Llueve, lluvia, llueve, ven y lava esta nostalgia. Saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Por favor, llueve, ven y lava esta nostalgia. Saca de mi pecho, oh, los recuerdos que me abrazan. Llueve, lluvia, llueve, ven y lava esta nostalgia. Saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Y aquí teníamos a Lucas Sugo y el tema Lluvia. Productora. Tan pertinente en esta jornada que nos convoca en el día de hoy, que ha empezado a llover en los distintos barrios de Montevideo. No sabemos si en Arachane llueve. ¿En Aiguá llueve? No reportaron aún. Bueno, queda esa consigna entonces para... en Tacuarembó estaba lloviendo, Mirita nos comunicó temprano. Así que... vamos a ver cómo están por otros lados del país el estado del tiempo. Me parece perfecto. Vamos a empezar a complacer a nuestros oyentes. Sí, dígame. Y para seguir un poco en tema, vamos con el pedido que hizo Elena. Bien. Mil horas. Perfecto, de Enanitos Verdes. Sí, otro grupo que decimos, no se sabe qué fue de la vida de los enanitos. Sí, los enanitos verdes, justamente... Que, bueno, me acuerdo de su cantante, que era bastante enano, y que usaba lentes, y estaba siempre ahí como un poco nervioso. Bueno. Con un corte de pelo estilo Colón en algún momento. Colón ya sonó, como lloraba la abuela de Colón, lo usamos en el bailongo pasado. Muy bien. No. hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. No, no, no. Ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Verdes, precisamente 1000 horas. Sí, productora. Quería comentarles que cuente. Ha estrenado una serie que van a ser 15 capítulos en Amazon Prime. Súbete a mi moto, que recuerda el periodo de un grupo que sonó por los 80 y que movían y movían adolescentes y jóvenes. El grupo se llamaba Menudo y le vamos a dedicar esta canción a Ana Clara, que últimamente va en la escuela en este vehículo. Bueno, qué novedad la que usted está diciendo, productora. ¿Ah? ¿Y quién conduce esa moto? Bueno, más sabe. No se anima a decirlo. Lo importante es que llegue en hora. Y muy temprano. Exacto. ¿Pero quién es la primera en llegar? Nuestra maestra directora. ¿Cómo va a decir? No, productora que amarilla. No, porque iba a decir Dayana, que llega temprano. Bueno, Dayana sí, obviamente, pero bueno, su horario de entrada es las 7. Estamos... Por eso llega primera. No, antes llega Estela. Bueno, está, pero Estela ya está. No importa, pero llega a cumplir su función antes que Dayana. Ah, bueno. Tenemos así escalonado: Estela, Dayana y luego la maestra directora. Uh-huh. La primera en llegar y la última en irse. Bien de bien. Entonces vamos con este temita que sonó y sonó en aquellos cassettes que se enroscaban y se desenroscaban a lapicera. Sí, porque justamente la lapicera entraba de forma perfecta. Exacta. En aquellas rueditas, sí, ¿no? Que servían para adelantar o retrasar la cinta. Exacto. Thank you. Pero cuántos aplausos, productora. Enloquecían con aquellos pantalones de tiro alto. Enloquecían a la muchachada. Los primeros integrantes de Menudo, entre ellos el aún vital, ferviente y... ¿Cómo le puedo decir? ¿Qué otra característica? Actual, Ricky Martin. Vigente. Robbie Draco Rosa. ¿Quién? Lo dice, se unió un grupo entre el 84 y el 87. Anthony Galindo, que se sí suicidó. Que tiene, ese sí que tenía nombre mexicano. Xavier Servia, conocido como el Rubio de Oro. Miguel Cancel. Rey Reyes y Charlie Mazo. Ángelo García, que cantaba una canción que decía Sabe a Chocolate. Y entre los que no pasaron las audiciones de admisión del grupo Menudo en esa época fueron Chayanne y Elvis Crespo. Quedaron por fuera de la selección. ¿Puedes repetir ese dato? Sí, dice, este ranking podría completarse con famosos que no pasaron las audiciones de admisión para el grupo Menudo. Díganos de nuevo. Ese grupo lo integrarían al grupo de los que no fueron admitidos, Cheyenne y Elvis Crespo. Mire usted, Elvis Crespo, ese gran otro desaparecido. Que, exacto, otro que tuvo como un boom y después se apagó, no se supo más nada de él. Nos está escuchando toda la familia Amaro. Allí en Piedras Blancas, a unas cuadras de la escuela. Y Cintia nos pregunta, ¿siguen con el tema del amor o no? Bueno, vio que eso resurge sábado a sábado. Siempre hay algún contrapunto. Así que están a tiempo porque todavía nos quedan unos cuantos minutos de programa. Muy bien, pues. Les voy a pedir mientras usted busca, comentarles entonces que... esta serie de 15 capítulos empieza por Amazon. Veremos las repercusiones porque también se sabe que hay un trasfondo detrás de todos los grupos cuando alcanzan el éxito. Un tema ahí con los consumos y con los accesos a determinadas cosas que son como la historia negra de este grupo. Bueno, es que en realidad también estamos hablando de que son estrellas muchas veces... El camino de ascenso es muy, muy rápido. Y bueno, cuando también uno llega a una cierta visualización, a un cierto reconocimiento en la opinión pública, no es fácil para el artista sobrellevar ese éxito, muchas veces tan abrupto. Y bueno, sobre todo cuando son tan jóvenes también. Mire, le voy a decir una cosa. La maestra directora propone una nueva columna para La Ensalada. Se llamaría... ¿Qué fue de la vida de...? Exacto. Punto suspensivo, porque la verdad que estamos comentando gente que tuvo como un auge y después se le apagó la velita y no figuró para más nada. Mire, y acá Rubén nos dice que él no tenía esos datos de los cantantes que perdieron la prueba de admisión. Lo acabo de googlear porque yo sabía algo de Cheyenne, pero no sabía si había cantado o no. Lo de Elvis no lo sabía, pero sí sabía que Ricky Martin desde ahí ya empieza a catapultar su carrera, primero formando parte de un grupo y después de forma individual. Cuando estamos hablando de, además de Elvis Crespo, es porque lo reconocemos por sus dos o tres temas exitosos, sino... Suavemente. Tu sonrisa. Tu sonrisa. Y Princesita. Y Píntame. Cuatro. Bien. Bueno, igual no es para minimizar... No, fueron temazos que movían cualquier baile. Cuando sonaba Elvis Crespo, la gente empezaba a zarandearse, a girar y a disfrutar al son de sus letras tan pegadizas y repetitivas, porque la verdad que... No, espere, y acá agrega Rubén un quinto, Luna sí. Llena. Luna Llena, muy bien. Bueno, 5 canciones del repertorio de Elvis Crespo que desconocemos y tiene otras. Y este tema también hacía furor en las pistas. Thank you. cruzar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Yo te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son cosas en el barro de la mediocridad. Y a mí me volvió loco, productora Radio Campamento, porque toco todas las perillas para un lado y para el otro. ¡Qué locura! Mientras hay a su espalda, usted no lo ve, usted no lo está viendo, pero yo sí. Y mientras toco las perillas y escucho, y tuiteo, y hago un montón de cosas, hay un gran, pero gran, gran espectáculo de relámpagos. Gracias. Sí. A mi espalda. Sí, o sea que siga en esa posición. Que no mire, dice usted. Mire que yo estoy buscando el repertorio de Elvis Crespo. Y la verdad que, obvio que sale Píntame, Tu Sonrisa, eso es lo que veníamos hablando. Y, pero miren que aparecen canciones 2009, 2012. Capaz que le hizo la letra a algún cantante, porque la verdad que... Como que tuvo un auge y después, en realidad, poco. Bueno, vio que a veces también no todos los artistas que triunfan, por ejemplo, en el Caribe, llegan a estas latitudes. Exacto. Cuando un artista, un músico del Caribe, llega acá al sur, es porque su obra realmente trascendió. Exacto. Elvis Crespo, cantante merenguero. Merenguero, qué buena definición. Eso es lo que dice Wikipedia, de Puerto Rico. 49 años, se casó dos veces y tiene uno, dos, mire, le voy a leer los nombres de sus hijos. Alanis Thaís Crespo, Elvis Francisco Crespo Ceruto, Génesis Victoria Crespo Vega. Bueno, los reconoció a todos. Sí. Le hago una pregunta, productora. Sí. ¿En todos los países será que el apellido del papá tiene que ir primero? ¿En Brasil no? No, no necesariamente, y se está cambiando ahí, bueno. Le voy a decir, ¿cómo lo reconocen en Centroamérica? Como el príncipe del merengue. Mire usted, el príncipe del merengue. Y parece, por lo que estoy observando, que para mantenerse, como han hecho muchos, se ha hecho esos videos, esas canciones con otros, prendiendo, o sea, para mantenerse vigente. Y, por ejemplo, dice que el 3 de marzo de este año, Elvis Crespo y Manny Cruz hicieron el video oficial de Imaginarme Sin Ti. O sea que sigue haciendo temas y canciones, capaz que no él solo. 2019, Elvis Crespo, Abracadabra. Así que se ve que no llegan como a estas latitudes. ¿Va a buscar uno de esos? No, justamente, ¿sabe que uno de los... cantantes obviamente reconocidos en toda América y fuera del continente americano, Marc Anthony, decía en un momento, cuando él empezó su carrera musical, sobre el desafío que fue llegar, por ejemplo, al Río de la Plata? Y tiene una anécdota muy buena que ahora después la vamos a contar. Y bueno, por eso capaz que Elvis Crespo sigue desarrollando una gran carrera en Centroamérica, que nosotros en estas latitudes, y si no estamos o no somos fanáticos del merengue, es que nos perdemos los datos del príncipe del merengue. Exacto, le voy a decir una cosa, que Elvis Crespo debe estar muy contento con el brushing progresivo. Sin lugar a dudas. Porque usa un lacio que es mamita, no hay plancha que te lo logre. Y bueno, vio que el hombre... Una contradicción, ¿no? De apellido Crespo y pelo lacio. Exactamente. Vamos adelante entonces con un tema de Elvis Crespo, de esos que movieron pistas. Pedido por Rubén. Luna llena, luna llena. Luna llena, luna llena. Bajo una noche estrellada de luna llena. Pasó este momento de búsqueda de Elvis Crespo y este tema, Imaginarme sin ti. Que editado en este año. Del 2020 y muy lindo el video vinculado a la historia de una niña que vendría a ser su hija. Claro, como lo va acompañando, él se va preparando como para ese casamiento. La ve crecer, la ve maquillarse de niña y proyectarse y cómo lo va acompañando en este capítulo que dimos por buscar qué es de la vida de... Exactamente, una columna que ya podemos instaurarla en Radio Campamento. Y sabe que Rubén nos dice que él recuerda que este tipo de música la escuchaba en Galaxia FM, cuando de tarde tenía una programación muy, muy salsera, merenguera, sobre las 2, 3 de la tarde, y luego a las 4 y 20, porque Galaxia tenía eso de que los programas empezaban no en hora justa, en una hora justa como puede ser o'clock o a y media, sino que 16 y 20 comenzaba Tropicalísimo con aquella histórica cortina musical que era un símbolo de esas tardes de Galaxia FM. No sé si siguen haciendo ese programa. Mire, la verdad que le perdí el rastro y no sé muy bien... ¿Qué será de Tropicalísimo? ¿Qué será de Tropicalísimo y de Galaxia FM? Una emisora, 105.9. Galaxia FM 105.9. Música y la información en nuestro propio idioma, decía. Es verdad, es verdad. Justamente. Bueno, muy bien, productora. Y tenemos, hablando de lluvia, Cintia le dedica este tema a su abuela Ana. Más me enojo, nena, más te recuerdo. Qué difícil es vivir así, sin ti. Duele recordar si tú no estás junto a mí. La distancia no ha podido este amor borrar. Día a día va creciendo más. ¿Cómo soportar la soledad? No lo sé. ¿Cómo no extrañarte y no sufrir si te amé? Los momentos que vivimos no puedo olvidar. Esas cosas tuyas nunca más. Lluvia de amor. Que en mis noches a tu lado sentí. Nunca fui tan feliz y en tus brazos viví. Lluvia de amor. Que mi cuerpo por completo mojó. Que llegó al corazón y después te perdí. Pero yo te sigo amando y voy a esperar. Si ¡Sí, señor! ¡La vieja guardia! Decías que nunca te irías, sino que iría bien. No luchar por lo que sepan dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad no hace feliz? Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte te hará feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Oh, no, no. Hasta Music Producción. Eres tan bipolar. Si lo sentís, lo bailás. Valeria, go. Un día soy el amor de tu vida, al otro día soy tu peor error. A veces pienso que la culpa es mía por no dar punto final a este amor. Y no es que crea en todas tus mentiras, ni que me haya acostumbrado al dolor. Que yo te quiero tener. Eres tan bipolar. Si lo sentís, lo bailás. Valeria, go. Tresnes Producciones. Un día soy el amor de tu vida, al otro día soy tu peor error. A veces pienso que la culpa es mía por no dar punto. Y no es que crea en todas tus mentiras, ni que me haya acostumbrado al dolor. Que yo te quiero tener en mi vida, pero tú siempre, siempre vienes. Vienes y te vas. Hoy me odias, mañana me amas. Y siempre es igual, eres tan bipolar. Vienes, vienes y te vas. Hoy me odias, mañana me amas. Y siempre es igual, eres tan bipolar. Días que vivimos en cualquier lugar. supe ver las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? ¡Ey, payaso! Todo el año. Ya todo da igual que me hables así. ¿Qué vas a decir o no? Si solo mentís, basta de decir que tú me quieres. Otro príncipe ya te entretiene porque buscas cosas de más. Lo que hemos vivido una vez, ya todo da igual. Y ahora soltero, la paso genial. Jugaste bastante con mi corazón, pero igual no te guardo rencor. De payaso me estaba agarrando, vagabundo la paso mejor. Jugaste bastante con mi corazón, pero igual no te guardo rencor. De payaso me estaba agarrando, vagabundo la paso mejor. Vagabundo la paso mejor. Vagabundo la paso mejor. ¡Lejano! Anótame con dos gramos. Que estamos los dos iguales. Vos lo disfrutaste, yo la pasé igual. Engaños y mentiras fue lo que causaste. Por eso ahora, mamita, no te quiero más. Me alegro que encontraste a quien darle tus besos. Sabes que te deseo todo lo mejor. Por eso ahora te voy a dar un consejo. Seguí la flecha. Yo gasté bastante con mi corazón, mas igual no te guardo rencor. De payaso me estaba agarrando, vagabundo la paso mejor. Yo gasté bastante con mi corazón, mas igual no te guardo rencor. De payaso me estaba agarrando, vagabundo la paso mejor. Vagabundo la paso mejor. Un vagabundo más grande de Uruguay. Y el que no sabe el coro, palmas y cote. Más. Y escuchábamos a Damián Lescano a pedido de Daniel desde Flores, desde la ciudad de Trinidad. Nos está escuchando allá de Trinidad, Aiguá y Arachaña. Mire que usted. Piedras Blancas, Tacuarembó le faltó también. Tacuarembó, la verdad que presente en todo el territorio nacional la ensalada. Exactamente. Y bueno, y justamente que estuvimos hablando tanto de la lluvia en este momento cuando llueve copiosamente en Santa Rosa, algo que se necesita mucho en todo el campo porque los cultivos están pidiendo agua y bastante. Bueno, justamente estamos sobre el final de la ensalada con el ruido de lluvia de fondo. ¿Y sabe qué productora vio que está pasamos la clásica cortina musical de Galaxia FM? Y tanto Guille como Rubén recuerdan a Héctor Perry contando sus chistes en la madrugada. Que la verdad, aquello era desopilante y que cómo nos divertíamos. ¿Aptos para horario de protección al menor? No, Vamos a pasar algo de Héctor Perry, pero por fuera de Radio Campamento, porque si no, Elena va a colapsar y nos va a despedir a todos. Exacto, no queremos perder el espacio de Radio Campamento, así que nos vamos a cuidar en la programación. Pero mire, sabe que Guille dice, lo mejor que recuerdo de Galaxia FM es el programa nocturno de Héctor Perry, Naftalina, para que no apolille. Un genio, la verdad que sí. Póngale que ese es fino. No, no, pero además era el más escuchado entre todos los panaderos y los taxistas. La hora ideal, serenos, panaderos, todos aquellos que laboraban en la madrugada, obvio, se hacían la astilla. Pero como nosotros tenemos que resguardar nuestro proyecto educativo, bueno, de entretenimiento en este espacio de comunicación, cuidamos. Héctor Perry era un maestro del humor. Bueno, póngale. No, no, pero mire, yo hace rato que me estoy riendo con estos mensajes recordando aquellos programas. Y, ¿sabe que tenía de sponsor? Ay, no, usted... Sí, un carrito de hamburguesa. No se ría. Que los jingles eran espectaculares. No, no, no, no. Impresionante. ¿Usted se prende esas bobadas? No, no, no, no, no, no, no, pero estamos hablando de un patrimonio de la radiodifusión uruguaya. Bueno. ¿Seguimos? Un ratito más. Quedan poquitos minutos. Radio Campamento en este programa La Ensalada, que número al final no supo decir. ¿21 o 22? Hay que contar entonces para atrás. Vamos a tener que agarrar el calendario e ir varias hojas hacia atrás. Exacto. Aquí vi que nos dice que también está lloviendo y mucho en La Unión. Sí, sí. Esta Inumet se la salteó, le digo, porque hoy de mañana cuando íbamos para la práctica de las Águilas, dijeron que iba a desmejorar el martes. Por eso. Se le adelantó. Creo que hay alerta aparte en parte del país. Déjeme inspeccionarlo mientras pone una canción. Dale. Ahí. ¿Qué tiene la noche que a los hombres enloquece? Unos labios rojos esperando a que lo besen. ¿Qué tienen los hombres después en la mañanita? Un amor que sueña deshojando margaritas. ¡Ah! Y aquí estoy gozando con los negrones. Que tiene la noche cósmica virtud, que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud. Que tiene mi gente, que tiene este sabor, que tiene esa danza que te toca el corazón. Tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa. Y mira que tiene en la mañanita un amor que sueña deshojando margarita. Que tiene la noche que a los hombres enloquece, unos labios rojos esperando a que lo bese. Que tienen los hombres después en la mañanita un amor que sueña deshojando margarita. Ay, mira que tienen los hombres que enloquece, unos labios rojos esperando a que lo bese. Que tienen los hombres en la mañanita, tú ves. Que sueña deshojando margaritas. Sí. Para que vayas gozando, muchacha. Hay una ciudad que duerme en el sur, que esconde la fuente de la eterna juventud. Que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi nena, que no la puedo olvidar. Tiene sus ojitos propiedades milagrosas, y la cinturita que se antoja deliciosa. Y tiene cuando baila una dulzura contagiosa. Y por eso mi nena cuando baila se que goza. Y que tiene la noche que a los hombres se enloquece, unos labios rojos esperando que lo bese. Que tiene la noche después de la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Que tiene la noche que a los hombres se enloquece, unos labios rojos esperando que lo bese. Que tiene la noche después de la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Pita, pita. Sí. Que tiene la noche que a los hombres enloquece, mañanita. Un amor que sueña deshojando margaritas. Pero que tiene la noche que a los hombres enloquece. Estamos esperando a que lo bese. Oye, que tiene la mañanita. Un amor que sueña deshojando margaritas. Pasaba Los Negronis y Chacho Ramos con ¿Qué tiene la noche? Este clásico tema de la música tropical en una muy, pero muy buena versión. Bien, como le decía, hay alerta de dos colores en nuestro país. Meteorología emitió alerta naranja, para mí anaranjada y amarilla para varios departamentos. Podrían registrarse lluvias intensas en cortos periodos de tiempo. Ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. En la zona en donde está la mayoría de nuestra audiencia es amarillo. Perfecto. Salvo Arachaña, que queda por fuera total de la alerta. Esto se va a actualizar a las 22 horas. Principales localidades afectadas por alerta amarilla: Artigas, Canelones, Durazno, Florida, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Salto, San José, Tacuarembó y 33. Y afectadas por la alerta anaranjada, Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó y 33. Muy peculiar la forma en el mapa de cómo quedó la zona afectada por este fenómeno meteorológico. Y sin duda que el que quiere disfrutar de una tormenta, le recomendamos que vaya a Arachaña. Hemos sabido estar en algunos de los peores temporales. Es una experiencia que es un contacto con la naturaleza de primer tipo, de primerísimo primer tipo. Exactamente. Y sabe que además el zapatero acá uh-huh. está diciendo que él escucha Galaxia FM de mañana, Folklore, con el programa Sello Latino. Es verdad. Sí, sí, sí. No sé si seguirá conduciendo o no Eduardo Lima. Ni idea. Pero el Folklore de la mañana de Galaxia también. Consolidado programa, ¿eh? Sin lugar a dudas y un rating enorme. Que han sabido copiar otros que también ponen ese tipo de programas vinculados a lo rural y a las canciones de nuestro folclore tempranito para arrancar el día. La verdad que sí. Bueno, y estamos ya en el epílogo porque quedan muy pocos minutos de la ensalada. Y vamos a pasar un tema salsero para todos nuestros oyentes que les gusta este género. Hoy Gustavo y Dayana han tenido un problemita con la conexión a internet. Escribieron, mandaron sus saludos y bueno, estaban ahí medios complicados con el tema de la internet. Fieles escuchas. Vamos con este tema de Romeo Santos y Mar Anthony. Y una anécdota que hoy hablaba. Mar Anthony recuerda con mucho cariño el Uruguay porque allá por el año 94, cuando él ya era un artista con cierto reconocimiento en Centroamérica y Caribe, empezó a llegar a estas latitudes a través de los productores de este género musical. Y vino al Río de la Plata. Y en la cancha de River, que hubo un gran encuentro de salsa, él fue telonero. Pero un productor uruguayo lo trajo a el Estadio Francini y era él, era un recital, claro, de Mar Anthony. Y bueno, y Mar Anthony recuerda que hasta él mismo le sorprendió la cantidad de gente que fue esa noche al Francini y por eso recuerda con gran cariño a nuestro país. Welcome to DR, Agent Santos. How's it going, brother? Heard amazing things. Have you assembled a team? Gang is all here. Get me up to speed. MA has been in the island for the last 2 weeks. An informant is telling me a huge transaction is about to go down between MA and Fernandez from Bolivia. MA has been frequently seen in a club lately. Word in the street is he fancies that waitress there. Thank you. quién eres tú. Para el diario y presumir, mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme a hacer de ella una competencia? Pues te aseguro que es infame lo que alegas. Fui su éxtasis intenso de placer. Yo también lamé con mis locuras de poeta y moría por ella. Escuchando a Mar Anthony con Romeo Santos, la verdad que sorprende lo flaco que se lo ve en este video al hombre. Exactamente, comparado a Romeo Santos, que está más tuneado, hay una diferencia bastante de tamaño. No, Romeo Santos son tres Mar Anthony, fácil. Exactamente, bueno, cuando hablamos de consumos y esas cuestiones. Bueno, productora, usted parece... Esas sí, doñas que se no, ponen a mirar detrás de la ventana. Tremendos talentos que se arruinan por malas decisiones. Mire usted. Y sí. Bueno, nos vamos despidiendo en esta emisión del día de hoy de La Ensalada. Agradecer desde ya a todos aquellos que se pusieron en contacto con nosotros, formaron parte de nuestra audiencia y como siempre los invitamos a nuestro programa de Túnica y Monia de los días miércoles desde el Radio Aula, como le gusta llamar al maestro Federico. Esta semana, lunes, martes y miércoles van a concurrir los niños, bueno, de primero y sexto ya toda la semana, pero especialmente lunes, martes y miércoles, segundo y tercero. Así que vamos a estar en compañía de los niños de tercero el día miércoles en el programa de Túnica y Monia y el próximo sábado con la emisión de La Ensalada. La verdad que sí, agradecerles a todos la audición, la compañía, la interacción y la verdad que fue un gran placer compartir otra noche en este proyecto que la verdad es cada vez más divertido y nos conecta los días sábados. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar haciendo una propuesta los días sábados y que tantos componentes de la escuela y otros que se van sumando a la familia de la comunidad de la 119, los sábados de tardecita a esta hora estemos conectados? Exactamente, un proyecto que surgió allá en periodo de plena pandemia, bueno, ha podido irse consolidando gracias a que cada uno de ustedes nos escuchan, comparten el link, nos hacen llegar sus aportes al WhatsApp, a los teléfonos o en persona, cuando volvemos los lunes, nos comentan que buena estuvo la radio, bueno, nos gustó este espacio, estaría bueno que hicieran tal cosa. Así que bueno, este espacio lo construimos entre todos, simplemente Federico y yo ponemos la voz, y cada uno de los columnistas. La verdad que sí, y bueno, justamente desearles un muy buen fin de semana, un feliz domingo, que disfruten muchísimo de este fin de semana. Y bueno, estaremos nuevamente conectados con Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. ¡Chau! Es un bombón suculento con ese bombón.